Bueno, sobre todo para mí es un honor poder estar aquí, compartir con vosotros, pues bueno, mi bagaje tanto artístico, formativo, como bueno, ahora mismo académico, ¿no? Porque estoy dentro del ámbito de la universidad, lo cual me permite pues investigar más a fondo todo lo que siempre me ha inquietado, que es sobre todo la pedagogía del baile y en este caso, pues bueno, el baile flamenco, ¿no? Yo he sido bailarina profesional además y desde muy pequeñita pues siempre he dado clases y tal, entonces siempre ha habido en mí una curiosidad, ¿no? Por todos estos temas, que de hecho, gracias a esta oportunidad, ¿no? De este aforo, pues decir que prácticamente no hay nada hecho, ¿no? Nada escrito, incluso en ballet clásico, que es la disciplina que yo empecé y tal, hay poquitas cosas hechas y bueno, digamos que es un campo donde hace falta trabajar muchísimo. Y sobre todo específicamente en el baile flamenco, ¿no? Como bien ha dicho Curro, yo ahora mismo soy becaria de investigación y me encuentro realizando la tesis doctoral sobre la enseñanza del baile flamenco en el ámbito no formal aquí en Sevilla. Y bueno, espero que el niño ya nazca de aquí a Navidades o a más tardar en enero. Y bueno, también intentaré hacer una pequeñita publicidad para quien le interese y tal, pues bueno, encantada de compartir con quien quiera pues esa experiencia, ¿no? Que llevo 4 años trabajando. Entonces, en el caso de ahora, por lo que también Curro me pidió y demás, digamos como aprovechando que yo sobre todo estoy más enfocada, ¿no? En lo que es la educación del baile flamenco, yo ahora mismo realmente no me voy a centrar en lo que es la parte pues metodológica o no, lo que es realmente modalidades de enseñanza, estilos de enseñanza, que por ejemplo es la parte que yo toco sobre todo en la tesis doctoral, ¿no? Digamos que por lo que Curro me proponía, yo sobre todo lo que voy a hacer es un breve recorrido histórico, porque creo que eso nos sitúa muy muy bien la enseñanza del baile flamenco, cómo ha ido desarrollándose, ¿no? A lo largo del tiempo, y eso nos hace tener un esquema general muy bueno y posteriormente iré dando un poco qué situación hay ahora mismo y qué perspectiva vemos, ¿no? Sobre todo me voy a encajar en lo que es la situación. Bien, como os he comentado antes, mi objetivo ante esta charla, por un lado, sería eso, un breve recorrido histórico, ¿no? Del baile flamenco. Me voy a centrar en, bueno, sobre todo me voy a centrar en el ámbito no formal, aunque de todas maneras haré un breve apunto de todos los ámbitos, ¿no? El informal, el no formal y el formal, no por nada, sino porque, bueno, históricamente tiene un gran sentido, tiene mucha coherencia entender este concepto y creo que puede ayudar mucho a entender todos también qué situación tenemos ahora o la que yo voy a hablar, ¿no? Luego, por otro lado, también profundizaré, ¿no? En aspectos sobre la enseñanza, ¿no? Y la situación, sobre todo actual, que existe. Y luego, aparte, también voy a hacer un breve apunte sobre la rentabilidad del sector de la enseñanza del baile flamenco, que, bueno, como bailarina que soy y me toca, pues me duele, me enciende y, pues bueno, qué mejor lugar que este, pues para comentaros la situación también que existe, ¿no? Y la perspectiva de futuro que hay. Bien, digamos que yo me centro en estos tres términos, ¿no? Educación formal, no formal e informal. No sé si todos conocéis este tipo de conceptos que, por ejemplo, en el ámbito de la pedagogía, pues se utiliza muchísimo. Y digamos lo que permite pues definir, ¿no? Determinados ámbitos y formas sobre todo de llevar a cabo, ¿no? Tipos de educación. Entonces, bueno, digamos a rasgos generales, la educación formal, como yo la voy a trasladar, ¿no? Vosotros lo que es aplicarlo, ¿no? En lo que es la enseñanza del baile flamenco, sobre todo nos quedamos en que la educación formal para mí sería una enseñanza normalizada, reglada, que está desde luego ¿no? Reglado desde el sistema educativo institucionalizado, da credenciales oficiales y bueno, hay un currículum, digamos, a partir del ministerio, ¿no? Que se lleva a cabo de manera jerárquica, ¿no? Y adaptada al resto de comunidades autónomas o bien a nivel local. Luego la educación no formal, pues nos quedaríamos en lo que es una actividad educativa que sí está organizada, está sistematizada, pero ni tiene una credencial oficial, no se da ningún título oficial por parte de la administración pública y no está fuera, ¿no? Digamos, del ámbito formal, es decir, más que nada la iniciativa privada, ¿no? Y es sobre todo el ámbito que yo quiero tocar y es el que me interesa y el que estoy sobre todo trabajando, bajo mi punto de vista, el más interesante y ahora os explicaré por qué. Y luego el campo de la educación informal, pues bueno, serían pues esa serie de conocimientos y aprendizajes que se dan pues en un campo informal, ¿no? Sin reglas, sin organización y demás, ¿no? De una manera pues espontánea y sin ningún tipo de orden, ¿no? Bien, el interés de la educación del flamenco en general, sobre todo en el ámbito no formal, no hablo del informal, porque bueno, digamos ahí entraría lo que somos los aficionados, ¿no? O, ¿no? Las personas que entramos, ¿no? En todo esto y tal. Entonces, digamos dentro del campo no formal, pues bueno, cada vez más sí es que es cierto que hay un interés sobre debatir, ¿no? Sobre discutir pues qué experiencias hay educativas, tanto en el ámbito, bueno, sobre todo en el ámbito curricular, es donde se centra, ¿no? Digamos, este tipo de temática, pero sí, digamos, cada vez más, por ejemplo, en foros y jornadas fuera de lo que es el ámbito propiamente universitario, académico, ¿no? O fuera del ámbito escolar, pues afortunadamente, ¿no? Cada vez hay un mayor número de profesionales, además con especialidades diferentes, ¿no? Y la verdad que yo como profesional de la pedagogía, pues me alegra, ¿no? Que cada vez todo esto vaya abriéndose, ¿no? Este interés. Sobre todo luego también hay cátedras de flamencología, como es el caso de la cátedra de Jerez, que bueno, no es un ámbito estrictamente universitario, pero bueno, sí lleva desde los 50, ¿no? Los 60, pues haciendo iniciativas que bueno, bajo mi punto de vista, pues muy loables y bueno, ahí están, ¿no? Lleva su recorrido histórico también dentro del campo de la flamencología. Luego en el ámbito formal, pues bueno, la universidad cada vez más también está ampliando lo que es, sobre todo a nivel de formación, lo que son doctorados o másteres, ¿no? Sobre el flamenco, sobre todo en ese sentido Sevilla. Es pionera, la Universidad de Córdoba también tiene la cátedra de farmacología de hace unos años. Y también dentro del ámbito formal, ya en el espacio escolar, que mi compañero Miguel Ángel Castro hablará, sobre todo hay, digamos, una iniciativa muy, muy importante sobre la inclusión del flamenco como asignatura curricular, ¿no? Dentro del sistema educativo. Bueno, así brevemente por ver un poco cómo. Bueno, digamos, ¿cuál ha sido mi inquietud? O sea, ¿qué es lo que me ha derivado a mí a centrarme en la investigación de la enseñanza del baile flamenco dentro del ámbito no formal? Me gustaría, lo que antes he comentado, hacer un recorrido un poco, ¿no? Rapidito sobre cómo ha ido la enseñanza del flamenco evolucionando, ¿no? En este caso del baile flamenco, y bueno, y creo que vais a entender mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el origen del flamenco. Digamos sobre todo lo que son las primeras fuentes, ¿no? Documentales que tenemos, no las tenemos hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, bueno, aparte de que el origen del flamenco, ¿no? Tenemos el primer milenio, ¿no? Antes de Cristo, cuando llegan las primeras civilizaciones, ¿no? Tanto de los íberos, los tartesos, los griegos. Eso me imagino que todos un poco en general tenemos conocimiento de todo esto. Andalucía, ¿no? Como comunidad muy rica, ¿no? En diferentes civilizaciones que han ido asentándose aquí. El pueblo andaluz que siempre ha sido pues muy abierto y muy sociable, ¿no? A la hora de. Ha estado muy abierto, ¿no? De lo que son las influencias tanto culturales o artísticas de cualquier civilización que ha venido, ¿no? Luego en el siglo XV, pues tenemos la llegada de los gitanos, donde, bueno, ellos, digamos, encuentran unas formas culturales ya muy asentadas, ¿no? También gracias a la romanización, ¿no? A la arabización de la constitución de Al-Ándalus, ¿no? Durante 8 siglos, los hebreos, los godos, ¿no? O sea, tantas y tantas civilizaciones que habían aquí. Y aparte, digamos, los gitanos también traen una habilidad pues muy particular de interpretar estos estilos musicales y dancísticos que se encuentran, ¿no? Aquí en Andalucía. Digamos, sobre todo, marcaríamos la fecha de mediados del siglo XVIII a la mitad del XIX, cuando sobre todo tenemos una transmisión oral, fundamentalmente del flamenco, y bueno, las fuentes, digamos, documentales, pues son muy, muy escasas. Sobre todo, digamos, la información que tenemos, que sobre todo pues se daba lo que eran reuniones de gitanos, bien intercambio con los campesinos, ¿no? Que trabajaban las jornadas de trabajo agrícola, pues se mezclaban, ¿no? Tanto los gitanos como los no gitanos en estas fiestas y demás, y bueno, pues ahí comienza a ver, ¿no? Se comienza a generar una mezcla gitano-andaluza pues muy interesante. Luego ya a partir del siglo XV, pues también hay exportación, ¿no? De las danzas de los esclavos africanos. Sobre todo viene gracias al descubrimiento de América, que vienen al puerto tanto de Cádiz como de Sevilla esclavos tanto indígenas como africanos de estas tierras. Y digamos que tanto esta es una tesis sobre todo de José Luis Navarro, encuentra que tanto las mujeres andaluzas y gitanas, pues comienzan, digamos, a asimilar, ¿no?, todo este tipo de danzas, ¿no?, que se comienzan a dar, sobre todo en los arrabales, ¿no?, las zonas suburbiales, ¿no?, donde los esclavos se reúnen al final de su jornada laboral. Y, pues bueno, digamos, todo esto luego lo llevarán, sobre todo estas mujeres, a las academias de baile. Bien, en este sentido, este proceso que vemos, ¿no?, de aprendizaje, hablaríamos sobre todo de una enseñanza informal, este periodo de tiempo que estamos hablando, donde sobre todo, pues como os explico aquí, hay una impronta, ¿no?, una espontaneidad de los bailes, no hay nada ni jerarquizado, ni estructurado, ni nada, ¿no? Digamos, son las circunstancias histórico-sociales y económicas, pues las que van, ¿no?, configurando procesos sociales, ¿no?, de socialización, que van configurando, ¿no?, esta forma de aprendizaje. Y sobre todo el proceso de aprendizaje hablaríamos que es de imitación, ¿no?, prácticamente, y de recreación personal de cada persona, ¿no?, en cuanto a los estilos artísticos que se van compartiendo, ¿no?, entre unos y otros. Y bueno, y sobre todo actualmente también se da una puntualización que hago, que bueno, digamos, aunque yo estoy hablando de una perspectiva histórica, lo que es el ámbito informal, actualmente también se sigue dando en la tradición, por ejemplo, familiar de muchas familias flamencas o reuniones de amigos, etcétera, ¿no? Que no quiero decir con esto que haya, ¿no?, solamente hay un aprendizaje informal en este momento histórico, ¿vale?, sino que se sigue dando, pero digamos que nace de esta manera, ¿no? Bien, en el ámbito no formal, que ya os digo es donde yo estoy especialmente haciendo un interés, digamos, cuando se constituyen los cafés cantantes, sobre todo, pues bueno, empieza a haber un interés por los bailes, ¿no?, que se dan sobre todo en la zona de Andalucía. Son cantes desconocidos, ¿no?, que sobre todo para los extranjeros pues tiene una gran... comienza, ¿no?, a haber un... se empieza a hacer eco, ¿no?, fuera. Y entonces, digamos, a mediados del 19 se da un fenómeno comercial muy interesante, son los ensayos públicos, que lo que hacen es que los propios directores de las escuelas de baile pues organizan una especie de espectáculo, lo que hoy día denominamos fines de curso, ¿no? Pues, digamos, con cierta regularidad se abren, digamos, las enseñanzas del baile que se hacían en la academia pues al público que quisiera, ¿no?, aficionado. Ya digo, también ahí en esta época pues se abren los cafés cantantes, ya digamos el baile, ¿no?, comienza a profesionalizarse, al igual que el cante. La macarrona y la malena pues son dos bailadoras esenciales, ¿no?, en toda esta fecha. Digamos que esto dura muy, muy poquito tiempo, solo unas décadas, ya a partir del 1910 ya hay una decadencia. Y, por ejemplo, desde el punto de vista dancístico, en el 1915 sí se da el estreno de Gitanería, que posteriormente se llamaría Amor Brujo, que es una composición que hace Manuel de Falla, lo baila Pastora Imperia, ¿no?, se lo dedica a ella. Y digamos que a partir de aquí pues comienzan a hacer una nueva concepción de tanto la producción artística del flamenco, y además va a dar una repercusión muy, muy directa a también la enseñanza, ¿no?, del flamenco. ¿Por qué? Porque a partir de este momento es muy interesante cómo comienzan a surgir, emerger compañías de baile flamenco, donde sobre todo van a ser las mujeres las directoras, ¿no?, de la propia compañía. Además, esto va a dar, digamos, comienza a darse en España pues creación tanto de sinfonías que se adaptan, ¿no?, a una temática andaluza, y a nivel musical, ¿no?, hay nuevas composiciones de música en este sentido, y por tanto pues se hacen también creaciones de obras de baile flamenco. Esto es lo que se consigue hacer, que empiezan a estabilizarse determinadas compañías, cada vez aumenta, hay un cuerpo de baile, ¿no?, se necesita gente preparada para que formen parte de estas compañías, se comienzan tanto a hacer incluso tanto giras nacionales como internacionales, la que lo abre es la Argentina. Y a mediados también del siglo XX pues ya empiezan a ver los primeros tablaos, ¿no?, que ya pues bueno, no hay tanta necesidad, ¿no?, de hacer tantas giras, sino que empiezan a... es una semi, digamos, traducción, ¿no?, o traslación de lo que eran los antiguos café cantantes, ¿no?, pues hacen eco, digamos, estos tablaos, y todo esto va poco a poco haciendo que se vayan consolidando estas compañías de danza, ¿vale? Luego ya os pongo aquí, bueno, en el 70, ¿no?, que empieza a haber más un estilo de danza teatro, en el 80 una fusión multicultural, etcétera. Bien, todo esto, ¿qué traducción, ¿no?, tenemos desde el punto de vista educativo? Tenemos a mediados del 19, pues, una apertura, ¿no?, de academias de baile flamenco muy importante. Entonces, digamos, todo esto que conlleva un desarrollo de la técnica relevante. Comienza, ¿no?, a haber una plantilla, digamos, un tejido profesional de bailarines profesionales que se dedican solamente a esto, ¿no?, y son contratados para esta labor. Pues bueno, la muestra del aprendizaje ante un público, algo que no se había dado de una manera, ¿no?, tan explícita. También vemos que hay dentro de la enseñanza privada, ¿no?, comienza a haber iniciativa privada sin reconocimiento oficial, pero bueno, comienza a haber una sistematización, ¿no?, de esta enseñanza, y hay una finalidad comercial que justifica esta labor educativa. Entonces, digamos que empieza a configurarse también en este momento una doble afición. Por un lado, artistas interesados en aprender baile, tanto lo que es la danza española, especializarse más en el baile flamenco, ¿no?, o tendencias sobre todo de las giras internacionales, pues la gente al ir sobre todo a América, pues también del baile flamenco, perdón, de la danza clásica o de la danza contemporánea, ¿no?, irán, o moderna, se irán también adquiriendo, ¿no?, pinceladas, ¿no?, de otros estilos. Y también hay una afición también que se abre a tanto gente de otras ciudades como, vamos, fuera de Andalucía o Madrid o Barcelona como puntos clave, y sobre todo extranjeros, ¿no?, que cada vez más vienen a nuestro país a aprender flamenco. Bien, también en esta época que hemos hablado posterior sobre los bailes flamencos y tablaos, como hemos hablado antes, esta creación de compañías estables trae consigo la constitución de un tejido industrial artístico, hay demanda de otros estilos de danza, como he dicho, bailarines profesionales de alto nivel comienzan a haber también, y curiosamente se hace también una bifurcación en los estilos dancísticos, porque digamos cuando se comienza. Se abre, ¿no?, la constitución de tablao, el baile flamenco más tradicional, digamos, se quedará aquí en este ámbito de los tablaos, y sin embargo las compañías son las que van a recoger más estas tendencias gracias, digamos, a este carácter de movilidad, ¿no?, que tienen por los tours que hacen. Y ya en el 40, de los 40 al 60, ya también vemos una consolidación de compañías y también hay un aumento de academia muy relevante en el país, estudios de alquiler también. La formación es de carácter, perdón, la formación de carácter privado de alto nivel, sobre todo, se queda en la iniciativa privada. Esto es muy importante y precisamente por ese carácter privado, pues la formación del baile flamenco se hace muy, muy costosa. Bien, luego en lo que es la formación reglada, lo que es el ámbito formal. Digamos, la enseñanza reglada en el baile flamenco pues tiene una historia muy muy breve. Así rápidamente os comentaría la LOE, ¿no? Es la primera que se hace cargo de esto, sobre todo en el Real Decreto ya que os pongo aquí del 2007, donde por fin hay una normativa donde se reglan sobre todo lo que es la especialidad del baile flamenco, ¿vale? Hasta el 2007 no lo tenemos. Anteriormente sí había danza clásica con la LOSE, sí se normativiza, pero no el baile flamenco no hasta el 2007. Y además, curiosamente, es una iniciativa que comienza a hacer la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Y bueno, en ese sentido, yo desde luego como andaluza pues me siento muy orgullosa que, bueno, aunque tarde, pero bueno, hayamos sido nosotros a nuestro esfuerzo, ¿no?, gracias a lo que hoy día tenemos una especialidad de baile flamenco, ¿no? Bien, aquí no me quiero yo tampoco. Bueno, digamos dos ideas principales que sí me gustaría puntualizar. La enseñanza formal que se recoge en los conservatorios. Por un lado, digamos que la enseñanza de baile flamenco a nivel profesional, sobre todo en la educación privada, ¿no?, también en ese sentido se ha bifurcado. Y es sobre todo las academias de baile flamenco privadas las que recogen esa plantilla, ¿no?, de los artistas profesionales con mayor nivel, ¿no? Es donde se da la. Pues bueno, de ahí salen, ¿no?, los nombres, los grandes nombres que tenemos hoy día, que por ejemplo Muchos de ellos, o me he quedado con los más importantes, son los que estoy estudiando, ¿no?, en la tesis doctoral, y que espero en 2 o 3 meses ya poder sacarla. Y por eso, esta, digamos, es el motivo por lo que antes os comentaba, que sobre todo me he centrado en la enseñanza no formal, porque ahí es donde yo pienso que lo que es dentro de la educación de adultos, pues donde a nivel profesional hay un desarrollo mejor y de más calidad, ¿vale? Bien, bueno, todo esto lo voy a pasar porque nuestro compañero lo va a llevar, ¿vale? Entonces, bueno, ahora me voy a centrar, si tengo 5 minutillos, tengo. Bien, rápidamente quiero también hablaros lo que es la enseñanza del baile flamenco. También hay una cuestión que a mí me preocupa y me llama también mucho la atención, porque curiosamente, como ahora os voy a ir explicando, bueno, la enseñanza del baile flamenco tiene un, digamos, es un sector, o sea, tiene un tejido comercial muy importante, muy relevante, incluso dentro de lo que es la industria cultural del flamenco. El baile flamenco es la que más ingreso aporta y concretamente la enseñanza del baile flamenco diría que aún más, ¿no? Y ahora voy a explicar por qué. Bien, digamos, los tipos de mercado, tanto internacional como a nivel nacional, bueno, cada vez más el flamenco, bueno, todos sabemos, ¿no? Como música tiene cada vez más un reconocimiento internacional, y además gracias a la talla de artistas como Camarón o Paco de Lucía, ¿no?, que ya en los años 80 y 90 abrieron el mercado bastante fuerte. De hecho, digamos, el baile, además, sobre todo el baile flamenco, ya anteriormente con compañías, sobre todo a partir de, yo diría, la Argentina, la Argentinita, Carmen Amaya, o Antonio el Bailarín y demás, pues han sido, digamos, pioneros de llevar sobre todo lo que es el baile flamenco a, sobre todo fuera de nuestras latitudes, ¿no?, fuera de nuestro ámbito nacional. Entonces, gracias a todo esto, llevamos ya muchísimos años, ¿no?, muchas décadas, gracias a esta influencia del esfuerzo de estos artistas, y el mercado internacional, digamos, las fuentes de este estudio del flamenco como recurso económico, que lo hace el ICEF, sobre todo lo que dice es que la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, pues son, digamos, los tres referentes mayores que hay en la expansión, ¿no?, concretamente del flamenco y del baile flamenco. También tenemos influencia de países escandinavos y también de los países emergentes hoy día, como China, por ejemplo, o Brasil. Y luego Latinoamérica. Yo he tenido la oportunidad, gracias a mi beca, de ir, he hecho 2 estancias a México, y os puedo decir que, bueno, hay una afición en Latinoamérica impresionante sobre concretamente el baile flamenco, y más concretamente aún en la enseñanza del baile flamenco. Y hay un gran interés porque tanto especialistas del baile flamenco vayan a América, ¿no?, a impartir docencia, como ellos incluso se toman muy muy en serio el llegar a ser docentes con una gran calidad, ¿no?, en la enseñanza del baile flamenco. Me sorprendió bastante y me llamó la atención en positivo. Y luego a nivel nacional, pues bueno, está Andalucía, ¿no?, en general, también, digamos, sería el exponencial más fuerte. Madrid también, ¿no?, como cuna sobre todo de la producción artística a nivel nacional del flamenco, y también en enseñanza del baile flamenco, y Barcelona. Bien, en Europa, digamos, sobre todo sería por la cercanía de la geográfica, ¿no?, y cultural. Francia, por ejemplo, por citar algunos puntos que además cita este estudio, hablaríamos del festival anual del Mont-de-Marsan. En Bélgica, por ejemplo, hay una abundante colonia española muy importante, 2 ferias andaluzas también. En Alemania hay centros de actividades extraescolares también del baile flamenco. En Reino Unido tenemos el famoso Festival Flamenco de Charles Wells. En los países escandinavos, pues también hay numerosas peñas, y digamos que cada vez más los fuera se van, el proceso de asociación, ¿no?, pues es cada vez mayor. En Japón, pues bueno, conocemos muy bien la fiebre que hay del flamenco, ¿no?, muy muy muy fuerte, y bueno, llama la atención la cifra, ¿no?, de que se calcula que hay una media de 5.000 academias. De hecho, por ejemplo, pues cosas que te llega cuando tú te dedicas a esto y tal, o que hablas con muchas japonesas y demás, y también he tenido la oportunidad de trabajar allí y demás, pues bueno, te dicen que cada vez más, por ejemplo, hay una tendencia a contratar menos a profesionales de aquí, ¿no? De la tierra, y digamos, se están especializando y profesionalizando a tal nivel que, bueno, que ellos sienten la necesidad que cada vez menos, pues, digamos, ya la colaboración o la aportación de profesionales de fuera ya solamente se circunscribe a, por ejemplo, jornadas concretas, festivales concretos, y no esa oleada que había mucho más asentada a como había pues ahora 20, 30 años, ¿no? En Estados Unidos pues también está el Festival de Nueva York, muy, muy importante, en California, pues bueno, hay una gran cantidad de tiendas, ¿no? De pues, escuelas, compañías, ¿no? Y etcétera. En América Latina, pues lo que os comentaba, ¿no? Cada vez más hay una demanda mayor, ¿no? De todo esto. Bueno, en el mercado nacional, también en Madrid, pues también este estudio, ¿no? Habla del 47% que tienen las empresas en el sector. Andalucía solo el 13%. Bueno, da una serie de datos, ¿no? Y digamos en lo que nos a ver, lo que nos interesa a nosotros ahora, aquí por ejemplo, la Consejería de Turismo tiene un estudio que habla justamente de Andalucía. Los turistas, digamos, que vienen a nuestra comunidad autónoma para interesados, ¿no? En temas relacionados con el flamenco, pues se ve que prácticamente la proporción, ¿no? Por el tema del flamenco, tanto españoles como extranjeros, prácticamente es la misma, ¿no? Eso llama bastante la atención. En el tema del cante, hay un mayor número, más que incluso los cursos, y en el baile, pues se acerca muchísimo a lo que es la temática de cante, ¿no? Puramente. A ver, digamos, en lo que es la estancia, estos turistas que vienen para ver o aprender flamenco, digamos, están una estancia de media de unos 12 días. Tanto los españoles como los extranjeros, además, tienen estancias similares, no hay mucha diferencia. Y bueno, pues podéis ver aquí, sobre todo, además, extranjeros, es curioso cómo hay un mayor número que incluso gente del ámbito nacional. De fuera de Andalucía, ¿no? Que vienen a estudiar aquí o vienen a disfrutar, ¿no? Del baile flamenco, del flamenco en general. Bien, digamos el alojamiento de turistas, vemos los establecimientos hoteleros, hay una media de 6 de cada 10 turistas, o sea que vemos que hay la proporción es bastante elevada. Incluso en hoteles de categoría media y alta viene un 53%, o sea, vemos un tanto por ciento elevada. Luego de otros alojamientos, pues bueno, son superiores al 14%. La preferencia, por ejemplo, de españoles, pues serían menos hoteles, ¿no? Y más sobre todo viviendas de amigos y familiares, ¿no? Se entiende pues que hay más contactos aquí en el país. Y la preferencia de extranjeros, sobre todo pues hoteles o bien vivienda alquilada, ¿no? Bien, ahí tenéis un tanto por ciento. Bueno, no me quiero alargar mucho. Digamos como segmentos del mercado en lo que es el baile flamenco, diríamos que tendríamos por un lado los particulares, ¿no? Quienes son quienes tienen las empresas o bien en compañías o academias de baile, ¿no? Patrocinador privado, que bueno, aquí en España no tenemos muchos patrocinadores, ¿no? En este sentido, empresas artísticas, ¿no? Delegadas, ¿no? Como son productoras, entidades bancarias, salas alternativas, etcétera. Y bueno, ya a nivel de ayuntamientos, diputaciones, la Junta, ¿no? De Andalucía, ministerios o incluso de la Unión Europea. Bien, en lo que es la industria cultural del flamenco, la gestión cultural, sobre todo en España, la administración pública es sobre todo la que tiene, ¿no? Lo que es la gestión y la organización digamos de la oferta cultural, ¿no? Que concretamente se hace sobre el flamenco. Tenemos muy, muy escasa participación de patrocinadores y prácticamente una política de mecenazgo es inexistente. Bueno, en el ámbito también donde yo me muevo, hice un máster de gestión cultural y sé que es algo que se va trabajando y tal, poquito a poco, pero vamos, mi punto de vista es que estamos muy años luz en nuestro país de que haya una mentalidad, ¿no? Sobre todo de iniciativa privada, ¿no? Que que promueva pues y enriquezca, ¿no?, la gestión cultural del flamenco, ¿no? O por lo menos ese es mi punto de vista. En el extranjero, por ejemplo, pues hay mucha más iniciativa privada. Y hay mucha más también participación de patrocinadores y también hay países que tienen esta, desarrollan esta política de mecenazgo. Bien, tenemos tantos sectores como la música y la danza. La danza además precisamente por englobar el sector musical, lo que es cante, guitarra, ¿no?, o percusión, pues digamos que bueno, tiene un. Es un sector pues muy relevante, ¿no?, dentro de la industria cultural, puesto que además pues da trabajo, ¿no?, por su complejidad, ¿no?, a la hora de poder llevarse a cabo, de poder representarse, ¿no?, en escena, pues engloba un sector profesional pues también muy, muy amplio, ¿no? Bien, cuando hablamos también dentro de la gestión cultural del baile, bueno, del flamenco en general. Los ámbitos donde nos centraríamos sería la producción artística, por un lado pues lo que hablábamos, ¿no?, esa representación escénica, y por otro lado pues la enseñanza, ¿no? Nos quedamos en la parte de academia de enseñanza o iniciativas que a nivel de formación que se hacen a nivel privada, tanto en el ámbito formal o no formal. Y luego en la zona geográfica, pues bueno, tanto en España como en el extranjero, ¿no? Bien, ya centrándonos en la gestión cultural del baile flamenco, en el ámbito de la producción artística, digamos que las características que tiene el baile flamenco es que es una disciplina que necesita una inversión pues muy fuerte, ¿no? Y la que más en relación a otro tipo de compañías que nada más sea a nivel musical o percusión o lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, las compañías tienen gastos como contratos de artistas, vestuario, técnico, bien representantes, ¿no?, que necesitan que les gestionen o les distribuyan la producción, o bien locales, o pagar ensayos, viajes, dietas, etcétera. Y además, la producción artística, ¿no?, estas compañías se encuentran con un escaso apoyo institucional a nivel, por ejemplo, de creación de compañías noveles, aunque el Instituto del Flamenco de Andalucía, pues bueno, da una serie de ayudas, pero a nivel de compañías noveles no, todavía no hay una ayuda explícita, ¿no?, en este sentido. Sí se da una mayor ayuda en lo que es el mantenimiento de compañías, ¿no?, ya más consolidadas, pero bueno, tampoco creo que sean suficientes y bueno, y tampoco existe un favorecimiento de la iniciativa privada de espacios culturales que bueno, que se dan a lo mejor más a nivel local. Y pues bueno, ahí se echa de menos, ¿no?, un apoyo institucional en ese sentido. Dentro de la gestión cultural del baile flamenco, dentro del ámbito de la enseñanza, nos encontramos que también es una disciplina también necesita mucha inversión, por ejemplo, de cara al alumnado, ¿no?, que viene a estudiar a nuestra comunidad, pues necesitan gastar dinero, ¿no?, de alojamiento, de manutención, recursos de baile, ¿no?, como puede ser material de vestuario, a zapatos, ¿no?, bueno, castañuelas, ¿no?, cualquier tipo de recurso. Luego la formación, más aparte formación añadida, ¿no?, pues de cursos, de otro tipo de. No solamente a lo que me vengo a referir complementaria, no solamente la formación de la enseñanza pura y dura, ¿no?, del baile flamenco, sino que además tú ya cuando vienes aquí, por ejemplo, pues puedes ya dar percusión, das cante, ¿no?, das otro tipo de formación que te complementa, ¿no?, a propiamente lo que es la enseñanza del baile flamenco. Y luego pues la visualización de espectáculo pues también es un gasto añadido, ¿no? Es el sector además, dentro de los tres sectores que antes hemos hablado, ¿no?, de lo que es tanto el musical como el dancístico, pues bueno, yo como bailarina puedo decir que nuestro sector es el que más alumnos atrae a nuestro país, ¿no?, para venir a estudiar el flamenco. Y bueno, pues he querido aquí decir un escasísimo apoyo institucional, porque bueno, si lo que es la gestión el apoyo institucional en el flamenco en general es muy poquito, en el baile flamenco en concreto, pues mucho menor, y sobre todo en lo que es la enseñanza del baile flamenco, ¿no? Digamos, no se dan gastos de apoyo, ¿no?, al gasto de creación y mantenimiento de academia en título privado. Por ejemplo, esta es una pregunta que hago en la tesis doctoral a todos los profesores a los que hago las entrevistas, y os puedo decir que el 100% prácticamente no hay nada, y de becas o incentivos también para el alumnado, pues tampoco hay una iniciativa, ¿no?, que pueda permitir también a España o concretamente a nuestra comunidad autónoma que haya un juego, ¿no?, que nos dé juego para incluso fomentar la cultura andaluza, ¿no?, o lo que son las iniciativas culturales, ¿no?, tanto en nuestra comunidad autónoma como en el país. ¿Qué necesidades? Yo particularmente, como investigadora y que llevo años estudiando todo esto y demás, creo que la Administración Pública debía de hacer. Por un lado, ayudas al alumnado, ya sea nacional o extranjero, porque incluso a nivel andaluz, por ejemplo, en Sevilla, pues yo también me encuentro muchas veces con gente de Cádiz, de Huelva, de cualquier sitio de Andalucía, y bueno, pues también necesitan, ¿no?, lo que es ayuda, ¿no?, para todo lo que son los recursos, ¿no?, a nivel, por ejemplo, de alojamiento, manutención o descuentos, por ejemplo, en recursos del baile, ¿no?, por ejemplo, que tengan un tipo de descuento en las tiendas, ¿no?, especializadas en de baile, incluso en la formación o bien en el ver espectáculos, ¿no?, el poder tener algún descuento, ¿no? Luego, por ejemplo, también considero que hay una haría falta también tanto un asociacionismo consolidado, ¿no?, lo que es la parte de lo que es la sociedad, no solamente falta asociaciones especializadas en el baile flamenco y que defiendan los intereses de este sector, como aparte hay una carencia en la administración pública de concienciación, ¿no?, de que esto hace falta y pues bueno, no hay tampoco un apoyo, ¿no?, en este sentido. Y luego, bueno, aquí me he atrevido a bueno, esta es una idea que yo tendré que ir desarrollando a lo largo de los años, porque esta temática os aseguro que es muy muy complicada y muy compleja, ¿no?, de analizar. Y bueno, aunque pongo algún tinte en la tesis, pero bueno, no es lo que yo me estoy centrando, esto es algo que quiero yo ahondar y poco a poco con los años ir profundizando, pero digamos que echo en falta, ¿no?, políticas que aquí he denominado de carácter más comprensivo, ¿no?, donde haya una mentalidad pública más pragmática, ¿no? Es como que yo echo de menos más a lo mejor en países, ¿no?, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Ahí la cultura, ¿no?, se tiene una visión mucho más práctica, ¿no? Y eso es posible, ¿no? Pues hay la iniciativa privada, pues da mucho más juego y digamos hay una rentabilidad mayor, ¿no?, del producto cultural artístico. Entonces, por ejemplo, como medidas de políticas, ¿no?, de la administración pública más comprensiva, sería, por ejemplo, la permisividad de apertura de locales. Por ejemplo, yo por lo que sé, por amigos, ¿no?, profesionales, lo que es la ciudad de Sevilla o en Madrid, ¿no?, amigos que tengo y tal, ahí cuesta muchísimo, ¿no?, el abrir un local a nivel cultural, ¿no?, y hace falta, ¿no?, espacios donde el baile flamenco, ¿no?, pues se muestre, que salga, ¿no?, fuera de lo que es la gestión administrativa de, ¿no?, pura y dura de los teatros, ¿no?, o salas que suele gestionar, ¿no?, la administración pública, pues que, digamos, por lo menos permita la facilidad, ¿no?, de apertura de estos locales y de la gestión, ¿no?, de la facilitación de recursos para que estos locales, pues bueno, puedan desarrollarse y puedan aportar una programación artística del baile flamenco, pues que, por ejemplo, los teatros no dan y que pienso que complementan mucho el sector y que hace falta también, pues, aportar esa ayuda, ¿no?, y que el baile flamenco, ¿no?, el sector del baile flamenco, pues se amplíe, ¿no? Bueno, como conclusiones, a ver si me permite, sí. He puesto aquí tres, pondría muchas más, pero bueno, me he ceñido a tres porque, bueno, me gustaría también que entre nosotros también, o la mesa redonda, ¿no?, como me comentó Curro que iba a ser, digamos, esta sesión, pues bueno, aquí lanzo tres y las que vengan, pues estupendo, ¿no? Para mí el ámbito no formal, que como os decía antes es el que yo ahora mismo más me interesa, permite el desarrollo de la iniciativa privada y en consecuencia pues aumenta el desarrollo del sector económico del baile flamenco. No entendemos por qué, si la formación del baile flamenco es el sector que más rentabilidad aporta a la industria cultural del flamenco. Además, esto en el último congreso que hubo del flamenco, que se desarrolló, creo que si no recuerdo mal, en el año 2010, hace poco, Yo estuve en todas las mesas redondas que se hicieron sobre la industria cultural en este sentido, de la gestión del flamenco, y prácticamente todas las mesas redondas era la conclusión que se daba, ¿no? Pues digamos, no entendemos por qué la administración pública pues no se hace eco de esta situación y promueve, ¿no? Facilita los medios adecuados para ello. Y digamos también que la calidad formativa del baile flamenco pues se encuentra fundamentalmente en el ámbito no formal, pues debido a su carácter privado. Y nada, pues aquí termino y ahí tenéis también mi correíto si alguien lo quiere o alguna aportación o alguna colaboración, pues yo encantada. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.